Y ya llegamos, prima, en nuestra cuarta producción. Paco Sello, Tequila Records. No me dejan mirarla, no me dejan hablarle, no me dejan decirle que es bueno sin ella. No dejan que se acerque, no es una condena. Se lo dice su padre, que no valgo la pena. Se lo dice su padre, que no valgo la pena. Qué condena tan cruel, llena de vanidad. Solo porque soy pobre, no me dejan amar. Qué condena tan cruel, cómo me hacen sufrir. Si no puedo tenerla, yo prefiero morir. Y arriba esas palmas, y las palmas arriba, arriba, arriba. ¡Opa! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar! Yo sé que ella me quiere, y su amor es sincero. El amor no se compra con el mucho dinero. Porque ella no da, porque quita la suerte. Muchos que sin dinero pedirían la muerte. Muchos que sin dinero pedirían la muerte. ¿Y cómo que condena tan cruel, llena de vanidad? Solo porque soy pobre, no me dejan amar. ¿Qué condena tan cruel, cómo me hacen sufrir? Si no puedo tenerla, yo te quiero morir. Y arriba mi gente, a bailar, a bailar, a bailar. Y vacila, vacila, vacila. Qué condena tan cruel, llena de vanidad. Solo porque soy pobre, no me dejan amar. Qué condena tan cruel, cómo me hacen sufrir. Si no puedo tenerla, yo prefiero morir. Porque si no te tengo conmigo, chiquitita, yo prefiero morir.